Bien, Pablito, muy bien. Mira, en realidad no es una aclaración, sino un aporte, una extensión de lo que ustedes bien estaban comentando hoy sobre las efemérides del día. Perfecto, ahí está. Tiene que ver con un hallazgo arqueológico. Exactamente. Se conmemora el día de las especies, el tema de Darwin, porque fue la primera publicación de su libro. De su libro. Pero casualmente, en el año 1974, un 24 de noviembre también. Coincidente, se descubre en Etiopía un cadáver bastante, los restos óseos de lo que era un primate, ¿no? De Australopithecus, de la especie afarensis, creo que es el término. Tipo un mono sería, sí, ¿no? Sí, para... un primate más bien es. Por eso, a partir de ese día se instituyó, teniendo en cuenta ese descubrimiento, posteriormente se instituye como el Día del Orgullo Primate. Perfecto, ahí está. Que, si bien está relacionado con lo de Darwin, no es exactamente que por esa fecha... Y que tiene como particularidad de que tiene una cuestión con el animalismo, ¿no? Correcto, porque también a partir de ese momento se empiezan actividades que van fortaleciendo la lucha por los derechos de los animales. Ahí a partir está, de ese momento, algo que parece tan trivial, sin importancia, se empiezan a desarrollar movimientos animalistas buscando el reconocimiento de todos los derechos, porque ya se venía anotando la desaparición de especies. Mirá vos. Se iban extinguiendo algunas por invasión de sus hábitats naturales, por destrucción, por lo que fuera, pero era necesario empezar a actuar y a partir de ese momento se fortalecen. Con la salida incluso de una declaración en un manifiesto, en un libro de Paul Singer. No era Paul Singer el apellido, sí, pero no. Paul Singer era el artista de Rápido y Furioso. No, y aparte, no, Paul Singer era de los fondos buitre. Ah, de ¿te acordás? Claro, este era Peter Singer. Peter Singer. Mirá qué buenos datos, che. Que es como casi una fecha de un punto de partida. Es entonces. Un punto de partida, exactamente. Mirá qué bueno, Mirá, para hablar de eso y de educación, profesora o maestra, mejor dicho, de nivel inicial, vamos a hablar, tiene una postura obviamente con el animalismo, hablamos de María Elida Penayo, que vamos a estar charlando, y cómo está viendo este escenario, cómo está viendo la situación en torno a que se está trabajando en una ley para la protección integral de los animales, pero vamos a hacer un paneo en general. María Elida, buenos días. Pablo Benítez y Horacio Feor, te saludamos de Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, buen día, Horacio, muchas gracias por este llamado. Y sí, la verdad que es una oportunidad importante para que nos pronunciemos a favor de esta ley, apoyar la sanción de esta ley, que es tan importante para la educación también, porque dejando de lado el lugar de proteccionista y hablando como docente, yo sé que nosotros como nivel inicial, como profesora de nivel inicial, lo hacemos cada fecha que... es el Día del Animal, nosotros trabajamos ese contenido en todos los jardines. Perfecto. La mayoría lo hacemos. Qué lindo. Y hablamos sobre el respeto de los animales y hacia los seres vivos, y cada vez que tenemos oportunidad en los contenidos de hacerlo, lo hacemos durante todo el año. María Elida, ¿y cómo ves la reacción de los chicos? Porque para mí, para hacer un cambio paradigmático en el tema del proteccionismo, tiene que atravesarnos en la educación, sin lugar a dudas, y me parece genial lo que haces. ¿Cómo ves el tema de la reacción de los chicos en este caso? Bueno, los niños son los primeros defensores de los animales y lo tienen innato. Ellos son amigos de los animales, y cuando uno les provee contacto y le promueve ese sentimiento, ellos ya lo tienen asumidos, prácticamente nos enseñan a nosotros. Bravo. Y en casos especiales, como que uno por ahí puede observar que hay maltrato hacia el animal, se produce porque detrás de ese niño hay un adulto. Hay un adulto que da el ejemplo y que muchas veces se equivoca en eso, y el chico, al ver eso, es como que lo empieza a aceptar de esa forma. Pero cuando tiene la respuesta de parte de la escuela, mostrando este contenido tan importante, ellos participan de una manera increíble, con unos mensajes que nos dejan mudas muchas veces. Y uno se da cuenta que ellos lo tienen innato a esa defensa hacia el animal. Pero es importante igual tratarlo, porque ellos desde jardín tienen la base. Y después siguen, si continuaríamos en la escuela primaria, ahí muchas está. Escuelas lo continúan porque lo hacen, muchas maestras. Uh-huh. Pero esto como contenido curricular nos daría la posibilidad de llegar a todas las escuelas de la provincia y ser pioneros en esto. Uh-huh, uh-huh. Yo siempre soy muy positiva en pensar que si uno tiene la oportunidad de dar su granito de arena para que cambie un poco esta situación social de violencia hacia el otro, uh-huh. es una buena manera de comenzar planteándonos este desafío de defender a los más débiles, uh-huh, a los más uh-huh. vulnerables, y enseñarle a los chicos esa postura. María Elida, así empecemos a cambiar de a poco nuestra sociedad y que se vuelva un poco más civilizada. María, porque lamentablemente sí, está bueno, por ahí es triste decir eso, cuando decimos obviamente como sociedad somos civilizados, pero muchas veces hay actos que nos demuestran lo contrario. Seguro. María Elida, vos sabés que estás buenísimo lo que estás diciendo. Igualmente te pregunto, ¿crees que el contexto también es propicio para hacer un salto de calidad y en estos temas? Porque da la sensación de que está instalado en agenda y está bueno que esto pase. ¿Crees que es un buen momento para hacer un salto en esto? Yo creo que es el momento ideal, porque hablando con la gente no es necesario pertenecer a un movimiento proteccionista y uno se da cuenta el cambio de mentalidad que hay en la sociedad hoy por hoy. Y el pueblo exige cambios y obviamente le pide a los gobernantes que también nos ayuden. Ahí está. Y cambien las leyes, que apoyen, que controlen. Claro. En este caso la tendencia responsable, que controle el trato con los animales, que no haya maltrato, que no haya explotación. Muchas veces se habla y se defiende, por ejemplo, la jineteada y la doma como una tradición. Yo soy profesora de folclore también, de danzas folclóricas y de bombo autóctono, y yo creo que basarnos en eso no es lo fundamental de la tradición, la jineteada cuando hay maltrato hacia el animal. Hay otros tipos de tradiciones que son muy importantes y que tenemos que conservarlas, como ser las danzas folclóricas, nuestra historia. Hay muchas cosas, y no solamente detrás de una jineteada hay tradición. Y por ahí me pongo a pensar también en la posición de otros lugares muy avanzados, como por ejemplo España, Cataluña, en el caso de la corrida de toros, cómo se prohibió siendo una tradición. Seguro, con estadios armados para corridas muy de toros, con una estructura económica atrás, y se prohibieron. La verdad que traer ese ejemplo es buenísimo. En esos lugares tan donde estuvo tan arraigada esa costumbre y se redirigió las cosas y se cambió, es porque la gente está cambiando a nivel mundial, digamos. Claro, yo creo que la Argentina no puede estar, y nuestra provincia sería pionera si aprueba esta ley tan importante que nosotros estamos apoyando. Bueno, el otro día los proteccionistas, sí, queda hay claro. Gente común, hay gente que quiere a sus animales y que ve las cosas desde otro punto de vista diferente a lo que era antes. Seguro. Igualmente hay que celebrar de que hay una unificación de los proteccionistas, que está bueno porque da la sensación de que se hace más fuerza a la hora de que entre en las cámaras legislativas de las provincias un proyecto como esto. Y está bueno que hoy se han juntado de alguna manera los proteccionistas, más allá de esto que vos decís, que coincido plenamente, ¿no? Por supuesto, eso es un gran paso que se ha dado. Y esos pasos te están mostrando algo, un seguro. Cambio. Sí. Un cambio en la sociedad, en la mentalidad de correcto. Todos. Sí, yo no creo que no solamente de los movimientos proteccionistas, sino de todos en general, porque se ha hecho, ahí también se pueden ver los frutos de todo este tiempo que ha trabajado tanto así a nivel Concordia, a nivel provincia, los movimientos como Conciencia Animal, seguro. Uno de ellos. Seguro. Que silenciosamente ha trabajado durante estos 10 años, que ahora en octubre cumplió 10 años este movimiento y ha trabajado tanto, y de a poquito se van viendo los frutos. Ahí te quiero hacer una pregunta, Horacio. Sí, no, antes que una pregunta, más vale un comentario, ¿no es cierto? Yo digo que todos estos movimientos están mostrando que la comunidad en general está pidiendo un cambio y los legisladores no pueden ignorar los pedidos de la gente, porque toda la nueva normativa que se pueda digamos, promulgar tiene que ir acompañada por el pedido de la comunidad. Una cosa que no tenga ese acompañamiento no puede tener éxito. Recuerdo que cuando se hace la primera ordenanza prohibiendo los animales en los circos, fue toda una comunidad que acompañó en ese pedido cuando se hizo la sesión en el Consejo Deliberante. Cuando se hace una audiencia pública pidiendo por el fin de la pirotecnia en Concordia, también la comunidad entera, a través de diferentes agrupaciones, no solo proteccionistas, sino familiares de autistas, adultos mayores. El ámbito médico. El ámbito, ¿no?, médico fue muy importante, la Cámara de Profesionales Médicos de Concordia, oftalmólogos, en fin, todo el mundo. Eso es lo que digo, que estabas bien orientada cuando decías que los legisladores tienen que responder al cambio que está pidiendo la comunidad. Por supuesto que sí, la comunidad apoya, acompaña, con firmas, y uno cuando conversa con ellos, conversa con gente conocida, están a favor de la ley. Y uno lo puede ver porque por ahí vos decís, bueno, apoyanos, tenés una mascota, si querés apoyarnos, ¿cómo no? Y se sacan una foto y piden la aprobación de la ley, porque esa misma gente es la que muchas veces encuentra en la calle perros sin hogar, no tienen atención veterinaria, y les pagan la atención para que estén mejor y les buscan un hogar sin pertenecer a un movimiento, pero sin embargo muestran su solidaridad y lo hacen ahora también pidiendo este cambio en la ley. Sin duda. Porque habría mayor control en la tenencia responsable, porque también se estaría repudiando los actos de maltrato y de explotación. Yo creo que detrás de una explotación animal siempre hay explotación humana. Y sí. Si se busca, se investiga y uno se da cuenta que eso sucede. Bueno, la atracción a sangre es un ejemplo, ¿no?, de esto que vos estás marcando. Exactamente, ese es un claro ejemplo de lo que pasa en la realidad, y la gente se está dando cuenta. Y bueno, y pide que por favor se sancione esta ley, que por lo menos controlaría un poco mejor y sería un gran paso como sociedad. Ahí está. Te pregunto justamente por la atracción a sangre. ¿Cómo estás viendo? Porque si bien es variable en la provincia de Entre Ríos el tema de la atracción a sangre, acá por intermedio de Horacio hemos hablado con gran parte de la provincia y en muchos casos no tienen esta problemática muy marcada, pero Concordia sí. Te pregunto cómo estás viendo esto, porque la ley contempla esto también de alguna manera, el basta de tas, como se conocía. Sí, lo que pasa es que uno ve, por un lado la gente dice no tiene otra forma de cómo es de trabajar o de conseguir su sustento diario. Yo creo que sí, que podría redireccionarse. Hay gente que es... Está bueno lo que... Que realiza un tipo de trabajo, o se dedica a las artesanías, o no sé, o los que acopian la basura y reciclan. No es necesario solamente andar con el carro por toda la ciudad, con chicos que por ahí ni siquiera están dentro del ámbito escolar. Seguro. Lamentablemente están exponiendo su vida, arriesgando su vida sobre un carro. Y si bien está prohibido, se ve en la ciudad, lamentablemente se sigue viendo. Yo vivo en un barrio céntrico y lo veo a diario. Sí. Sí, por ahí se ve el cambio, que la gente... a veces se acerca y les pide que no los maltrate. Cuando ven un acto de maltrato, enseguida se acerca, algunos con miedo, por ahí se pronuncian a favor del animal y les piden, porque hay gente que encima de ocuparlos como parte de su trabajo, como instrumento de trabajo, los maltrata. Siempre en los casos de caballos, con un solo caballo, con un carro, llevando demasiado peso y en un lugar donde se podría evitar, pleno centro de Concordia, y seguro, ellos van a un horario que por ahí, qué sé yo, no, por ahí no anda la policía cerca y ellos aprovechan y... No, y aparte se vienen los días de calor, los días de que no toman agua los caballos, Ya hemos visto desvanecimiento de caballos, tristemente, y la verdad que estaría bueno avanzar más rápido con esto. Seguramente que sí, Pablo, y muchas veces lo hemos comentado nosotros acá, de que una cosa es que una persona ande arriba del carro buscando su sustento, y otra es pensar en los que vienen detrás de él, porque si los chicos la única expectativa de vida o de generar un trabajo para ellos es esperar que el mayor deje el carro para subirse ellos, vamos mal, ¿eh? Uh-huh. Vamos terminando con la familia prácticamente, uh-huh. Porque le estamos quitando a esos chicos que estén escolarizados, les estamos quitando que tengan una asistencia social y también sanitaria, es decir, uh-huh. Están alejados de cualquier protección de salud, no tienen una jubilación posible esos mayores, es decir, están totalmente marginados. Entonces no se puede hablar de que eso sea una fuente de trabajo. Uh-huh. Es una fuente de trabajo totalmente informal y de pésima calidad. Uh-huh. Eso es lo que hay que pensar y eso es lo que hay que ir terminando. Veamos que el que está arriba del carro en este momento, y bueno, por ahí se puede entender que alguien diga es lo único que sabe hacer, pero el que viene detrás de él, no, hay que enseñarle otra cosa, porque ya se sabe que lo que está haciendo el mayor no es redituable, uh-huh. Ni desde ningún punto de vista, ni es nada honorable para mantener su familia. Uh-huh. Por lo menos esa es la idea que tenemos, ¿no es cierto? Y que siempre hemos tratado de defender. Y ahora que hablamos de salud, también es importante destacar que esta ley también promueve eso, la salud pública. Porque seguro. El hecho de haber esos casos, como vos decís, de los carreros, que también están expuestos a esas enfermedades, y estar escudriñando sobre la basura, uh-huh. Y todo lo demás sin tener las condiciones adecuadas. Y además también el tema de los animales abandonados en la vía pública que tienen enfermedades, y seguramente si se aprueba esta ley estaría todo eso mucho más controlado. Sin duda. Exacto, las sí. Que nosotros estamos pidiendo. Sí. No, y aparte María Elida, el tema de que si es ley, las fuerzas de seguridad se tendrían que tomar otras posturas con respecto a esto. La justicia misma ante una denuncia, porque va a ser una ley de la provincia de Entre Ríos, que hoy a veces para hacer una denuncia tenés que llevarle, como hablamos con Horacio, todo armado, porque si no, no te dan. ¿Cambiaría también ese escenario, no? Sí, totalmente. Uh-huh. La gente ahora es como que se anima más a denunciar, más que antes. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que la gente busca la manera de denunciar, encuentra respuesta, y esta sería ideal. Si se aprueba uh-huh. esta ley, había mayor acompañamiento, porque si bien existe la ley 14.436, pero igualmente es como vos decís, no tiene demasiado apoyo. Claro, el tema... Las autoridades como que se olvidan de esta uh-huh, ley uh-huh, y no acompañan demasiado. Sí, el tema es el grado de aplicación, ¿no? Sí, el tema es digamos, que las penalidades no están de acuerdo con la gravedad de los hechos que pueden significar el maltrato o una crueldad con un animal. Es decir, un castigo de 15 días a un año, que ya sabemos de entrada nomás que es carcelable, que no es de cumplimiento efectivo, no puede ser un castigo para nadie eso. Uh-huh, uh-huh. Sí, tal cual. María Elida, ¿qué postura tenés con el tema de los animales más silvestres, teniendo en cuenta que hubo un escenario de incendio con imágenes terribles? Si bien en este caso la ley no va por ese lado, pero te pregunto, ¿Qué visión o qué postura tenés con respecto a eso? Se ha visto en muchos casos ahora últimamente uh-huh. Que hay animales silvestres, o sea, se ha dado a conocer uh-huh. en hogares animales silvestres que los tienen en cautiverios. Sí, y terrible. Que la gente yo pienso que la gente está cambiando su mentalidad. Lo creo porque hay gente que ha devuelto sus animales y ha querido que vuelvan a su hábitat. Uh-huh. ¿Quién sabe? Quizás a lo mejor con esta ley la gente empieza a también apoyar un poco más este tema. Seguro. Y a no sacar los animales de su ámbito natural por el solo hecho de tenerlos en la casa. Y yo creo que esa mentalidad ya no está tan arraigada como antes. Uh-huh. Ahí está, ¿eh? María Elia, ha sido un placer tenerte en el programa. La verdad que nos encantó charlar con vos. Desde acá vamos a seguir haciendo fuerza para que esto sea ley lo antes posible. Igual, aparentemente nos hemos enterado de que hay intereses de algunos legisladores que tienen que ver con cambiar algunas cuestiones de la ley, que lo que va a hacer es que se dilate en el tiempo. Pero vamos a seguir haciendo fuerza. Te agradecemos mucho y te mandamos un beso grande acá del programa. Muchas gracias. Y yo más que nada les agradezco a ustedes también por el interés y el apoyo que hacen desde los medios de difusión para que esto sea positivo, y ojalá que lo sea, ojalá que pronto tengamos noticias de la sanción de esta ley tan importante para nosotros. Perfecto. Y para toda la sociedad. Ahí está, ese es el mensaje. Te mandamos un beso y te saluda Horacio también. Bueno, María Elida, yo quiero reiterar mi admiración por todo lo que vos haces desde tu puesto en las aulas y, por supuesto, seguir felicitándote por toda esa trayectoria proteccionista que tenés vos, tanto en forma personal como también toda tu familia, ¿no?, que siempre te acompaña, que nos ha acompañado en muchas oportunidades. Te mando un gran beso. Muchas gracias, Horacio. Besos. Ahí está, qué linda charla, ¿eh?